es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiesta perdida. Buenos días, amigos de Radio Diferencia. Hoy nos reunimos un día más de sábado para poderle comunicar nuestro pensar. Ahora lo dejaría con Loic. Buenos días, Kraus. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, chicos que están de visita. Lois, te dejo. A ver, Lois, yo quisiera hacer una consulta sobre los cambios que hacen en el Congreso, sobre el cambio del régimen binominal, proporcional. A uno dicen que traería más democracia, otro dicen que traería más burocracia, más gasto. ¿Qué opinas tú de todo eso? Trae todo eso menos dictadura. Menos dictadura. El binominal fue hecho por Jaime Guzmán, me parece, y fue quien impuso la regla a seguir. Por algo de ese mismo momento, él en un momento dado dijo que todos los terroristas o aquellas personas tenían que seguir en la cárcel y pagó con un crimen que fue homicidado por terceras personas. Claro, el sistema binominal funciona en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, pero Chile tiene una realidad política más heterogénea, entonces era una camisa de fuerza el sistema y pone mal la realidad chilena, yo creo. Yo no sé en este momento cuál es la realidad chilena, lo único que sé es que están entregando poco a poco los puestos, los administrativos, los fiscales, los particulares, sea quien sea. Me dio gusto el otro día cuando pasé por aquí, por el territorio del Hospital El Salvador, y vi a una joven que andaba cargando unas cajas con cuestiones como luchamuebles, todas esas cuestiones. O sea, está más ágil el asunto del abastecimiento. Antes, en la época de Sebastián Piñera, nosotros que lo tuvimos los 4 años aquí, ir a conseguirnos cosas para abastecimiento era un dolor muy grande, porque o no nos daban los cafés, o los daban al otro mes, y nos quitaban el azúcar y todo eso. ¿Qué te parece a propósito de Piñera, el asunto del hospital, que no fue hospital al final, fue por el consultorio? Tú leíste sobre algo al respecto, ¿cierto? ¿Dónde? En Santiago, que iba a construir un hospital, y al final resultó que era super consultorio lo que iba a construir Piñera. Sí, entonces, eso fue puro robo, nomás robo fiscal. Sí, sí, me parece que... Y dice, habló de construir otro hospital en el norte, que no se construyeron nunca, sí, y todo eso. Algo interesante el diálogo que poníamos con César acá al respecto. Bueno, yo también, vamos a comentar sobre qué. Yo quería hablar con mi amigo Enrique, que lo veo con un corte de pelo a lo Paco. Así que me asusta un poco. Ordenado. Sí, lavaste hasta los calzoncillos. Ya, pues. ¿De qué podemos comentar? Buenos días. Yo me llamo Enrique y doy el mensaje cristiano. Hoy es día sábado 26 de abril de 2014. Dice lo siguiente: os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos. Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Una cosa. En los estantes del supermercado una multitud de artículos atraen a los clientes. Si se dejan tentar, a menudo compran cosas innecesarias. Cierta vez, Sócrates, el filósofo griego, observando con sus alumnos el tráfico del puerto de Atenas, dijo: ¿cuántas cosas que no necesito se hallan en nuestro mundo? Algunos siglos antes, el sabio Salomón, empleando el mismo lenguaje, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría. Más aquí, esto también era vanidad. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Sin embargo, como conclusión, Salomón escribe: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. En el mundo existen muchas cosas inútiles, sin embargo hay una de las cuales es necesario ocuparse. A Marta, ama de una, ama, a Marta, una ama de casa activa y sacrificada, Jesús le dijo: afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lo que aún hoy es prioritario es escuchar la palabra del Señor. Pablo escribió a los Filipenses: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante y prosigo a la meta, aliméntese en la lectura de la Biblia cada día. Oye, pero Enrique, yo te conozco hace un tiempo y yo creo que tú lo ves, es una muy cristiana que digamos, por lo que yo conozco, y de hecho yo antes iba a la parroquia y participaba con el evangélico, y me doy cuenta que hay mucha hipocresía en ese aspecto, o sea, hasta los curas son pedófilos y todas estas cosas. ¿Qué opinas tú de todo eso? ¿Que hasta los curas son pedófilos? Yo opino que hay sacerdotes y sacerdotes, por ejemplo, hay pastores y pastores. Hay persona y persona, hay que pensar en la persona humana, en la persona, digamos. Pero no se ejemplo, en la sacerdote, por ejemplo, hay personas, yo conozco sacerdotes que cumplen el mandato de castidad, digamos, el mandato de pobreza, por ejemplo, y cura que no. Tú los veis ahí en el mismo Vaticano, o sea, hay pastor que, bueno, el Papa está cumpliendo el pobreza, castidad, todo eso, ¿no? Y está cumpliendo eso, ¿no? Y los pastores, y pastores también, que son pastores así, pues, o sea, el diezmo, todo eso, pero no hacen obra. Eso dice, lo importante es la obra. Hay pastores que lo único que se aprovechan es la pobre gente evangélica que paga el diezmo, claro, para que guardarse en el bolsillo, y no llevo a cristiana que digamos, son unos hipócritas y todo. Pues. Claro, yo conozco pastores que trabajan, son pintores, poetas, y no cobran el diezmo, o sea, hacen obra así, trabajan por cuenta y hacen la obra de Dios, no son... ¿Qué religión es tu evangelio, católico? ¿Qué evangelio, religión es tú a todo esto? Por eso digo yo, pues Dios está acá y las religiones están acá. Yo leí la Biblia y dice la religión mata, de repente en una parte dice, la religión mata, la religión, como sentido, ¿no? Pero digamos como sentido, pero digamos como que la religión está acá, pues los seres humanos están acá, entonces Dios está acá y está viendo a todos los seres humanos, islámico, hebreo, de todos lados, israelita, de todos lados, ¿no? De todo el mundo, todo el mundo. De toda la galaxia, del universo, del infinito, lo extraterrestre y todo. Él tiene el dominio sobre todo el mundo, sobre todas las bestias, sobre toda la naturaleza. Y conoce las mentes y todas las cosas. ¿Sí? Por eso dice, justicia va a haber y hay en este momento, en las conciencias de las personas, de sangre inocente, por ejemplo, en mi caso, tortura, ex menor, y muchas cosas que me pasaron y van a pasar y qué sé yo. Y estoy viendo la naturaleza como allá, viendo todas las noticias, todas las potencias como están en guerra, como ¿entiendes, no? Las potencias como están. Ucrania, Juan Carlos, o sea, Ucrania. Estados Unidos con Rusia, así como que ahí viendo lo como así como dijera, como parecen como así como unos niños chicos, así que la bomba atómica, hasta Irán con el, o sea, no Irán, sino que ellos a Irán, porque Irán es un pueblo que también es consagrado, digamos. Sí. Pero Estados Unidos como una cosa así media rara. O sea, no es por Estados Unidos el pueblo, sino que los líderes. Sí, igual que todos los líderes evangélicos, los líderes católicos. Hacen una cosa así, los líderes son los que se, digamos, son los que se apropian de las cosas. No sé si supiste que... Pero aquí en Chile muchas de esos los líderes. Sí, en Ucrania echaron un helicóptero abajo. Ya. Entonces ahora temen la represalia de Putin. Ya. Entonces están asustados los ucranianos porque fuera eso no sé qué más hicieron. Dice que va a venir la Cuarta Guerra Mundial, dice. La Cuarta. O sea, la Tercera Guerra Mundial, porque puede ser la Quinta. No, sí, la única Tercera Guerra Mundial que yo compro en el diario La Tercera. Ya, está la Tercera Guerra Mundial. La Tercera, sí. Ah. Oye, hay sacerdotes que hacen obras y otros que cobran el diezmo. Por ejemplo, el padre Woodward, que murió en la Esmeralda, el padre Steve Enrique, que estuvo en la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, el padre Pepo, que aquí está en la matriz, que ayuda a los pobres. Muchos sacerdotes en el sur, también hay sacerdotes que ayudan a la gente, pero también hay el obispo aquí de Chile, que el obispo, ¿cuál es el obispo? No me acuerdo, italiano. Sí. Ah, que ahí hace discriminaciones, acá allá, y los curas del barrio Harto, que no, que selección, todo eso, no, que la luna, o sea, ahí que darse cuenta, ¿no? Por eso mueren por la boca, ¿eh? Por la boca mueren gordo, así, con el corazón, después están ahí con la enfermedad, porque Dios manda la enfermedad, así como que los castiga ahí. Lo castiga. Yo hablando, ¿te acuerdas de Juan? De Juan que venía antes a la radio y tenía el papá Juan, enfermo. Claro, Juan Valenzuela, sí, el director de la radio. Estuve hablando varios estos días y me decía que hoy que... Porque yo tengo parece que me voy a ir, pero voy a venir todos los sábados, siempre que Lucho me invite o me diga qué que puedo venir. ¿Te vas a retirarte? No, retirarme no. Voy a irme para allá, ¿cómo le llaman las playas, Lucho, para allá? Con compa, ese lado. Pero los miércoles quería venir también, pero resulta que la Cate me dijo, anda cuando quieras y vas todos los días a la Breschi, a la radio. Pero resulta que también tengo que pintar, poetizar, tener mi mundo, digamos, más bien, no co- la casa de reposo es muy buena en la donde estoy, pero tengo que tener mi entorno, mi mundo, mi orbe completamente protegido por el silencio para poder crear. Entonces lo que te quería decir es que yo también fui torturado. Y el Juan me dijo, me quiere, pero que ya, bueno... Pero eso ya pasó hace 40 años, así que estamos es viviendo... Es que no, actual, nunca, nunca pude... De Madrid, así que hay que mirar al futuro. Sí, ¿no? Es que yo nunca pude, digamos, acicatar de esta manera como se tiene que hacer ya, o los gobiernos pasados, porque yo llegué el 2003 a Valparaíso, darme, que te dan la dignidad, te incorporan la dignidad, ¿cómo se dice eso, Lucho? La dignidad te la incorporan cuando has sido torturado y además de eso te dan mensualmente por vida como 180 lucas, que son bien buenas. Pensión Bálsamo. No, claro. La mía no sé si era pensión Bálsamo. Es un libro que están todas las personas que están en la pensión Bálsamo. Bueno, amigos, esto ha sido hasta el momento. Ahora vamos a una pausa musical y luego volvemos. El día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor, Norma mía. Escúchame esta canción que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor muy sincero. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré, no sabes qué pena tengo en el alma. Me voy pero volveré. Nunca dudes de mí, así te lo prometí, Norma mía. El día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor, Norma mía. Escúchame esta canción que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor muy sincero. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré, no sabes qué pena tengo en el alma. Me voy pero volveré. De mí, así te lo prometí, Norma mía. Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometí, Norma mía. Yo quisiera esta oportunidad dar un recuerdo a toda la gente que perdió su casa, a los que murieron acá en el incendio del Paraíso, y hacer los recuerdos de dos personas que nosotros conocemos, Enrique, en la Casa Club. Tú sabes, la señora Daisy, la que trabaja ahí, y a César, que perdió su casa. Un recuerdo para ellos. ¿Tú querías traer otro tema? ¿Qué te parece hablar del asunto de deporte, que tú estudiaste varios años en educación física? Pregúntate sobre el asunto de la Copa. Acá sale el ejemplo que en Brasil se han gastado 100 millones de dólares en remodelar el estadio y todo, y la gente protesta porque es un gasto muy grande para un país tan pobre, con tanta pobreza y todo. ¿Qué opinas tú de todo eso? Claro, en todos los países de Sudamérica... Todos los países de Sudamérica sucede eso. Por ejemplo, en Brasil hay favela, por ejemplo, gente pobre y... Claro, la educación es gratuita también, ¿no? hay que sacarlo ahora también, porque aquí la educación es privada, o sea, es pagada, digamos. La salud, hay parte privada, parte pagada. Se están haciendo en el Congreso se están haciendo se quieren hacer todas las regulaciones, o sea, cambio todo eso, la Constitución Política de Chile, por ejemplo, que tiene que ser la Asamblea Constituyente, la salud nueva, la educación nueva, y eso cada poquito tiene que hacerse. ¿Tú crees que se recupera lo que gastó Brasil, un país que tiene tantos problemas, mil millones de dólares en mundial, lo va a recuperar esta plata o lo que lo recupere? ¿O no? Yo creo que sí, pues sí, Brasil siempre es un país grande y un país bonito. Tiene mucha pobreza, o sea, yo leí varias cosas sobre Brasil. Yo tiene muchos problemas ese país que de partida como se fundó, que se trajeron millones de esclavos y siempre se trató una situación de injusticia en Brasil. Y siempre hay pobreza, injusticia, el país que tiene más injusticia social. ¿Pero tú estás en Brasil viviendo? No, leí bastantes cosas sobre. No, porque yo tengo una prima que está en Brasil y dice que no, las personas viven bien, o sea, bien felices, qué sé yo, en las playas, en todo eso, la gente feliz ahí en Brasil. No es como acá, así como acá, amargada, así como todas las enojadas, así. La gente alegre allá. La música, el baile, todo eso es como. Por ejemplo, si tú ves las playas de Ipanema, todo eso, toda la gente anda haciendo educación física, si todos andan corriendo, el deporte es muy importante ya. Yo creo que el problema es que en Brasil, principalmente. Recién estaba viendo un documental de Pelé, de toda la selección. Yo creo que el problema principal que tuvo Brasil es que nunca se hizo una reforma agraria, porque hay gente de alta extensión de tierra y gente no tiene nada. Entonces tú tienes que. Grandes latifundios y todo, y otra gente no tiene nada. Ahora, este niño Lula, cuando fue presidente, compró 47 millones de hectáreas y se lo repartió a la gente más necesitada. Yo creo que es el camino apropiado para Brasil, porque imagínate que está la mayor reserva del mundo de la biosfera. Sí, pero los brasileños hacen pene, están destruyendo la selva, y la selva no sirve para sembrarse, porque la selva el terreno no sirve para sembrarse, lo está destruyendo por las puras lomas, por nada. No sirve para terreno agrícola ese terreno en la selva. Pero yo sigo insistiendo. Para un país con tantos problemas como Brasil, haciendo gastar tanto plata en la Copa, bueno, los estados van a quedar, pero ese problema que va a tener Brasil ahora, y parece que están protestando en Brasil, un gasto, no sé, demasiado grande para ese país, yo creo. No, porque después quedan, digamos, después del Mundial, quedan, sí, por ejemplo, los estadios, quedan todos los, para que la gente lo ocupe, digamos, la que quiere ocuparlo, que hay gente que, por ejemplo, dice, educación física, pero a la gente no le gusta hacer educación física, ¿vos entiendes, no? No podéis tú ir a sacarlo de la casa para que vayan a hacer ejercicio, para que vayan a ocupar las actividades. Acá en Chile también se construyó estadio, pero aparte está para allá hecha, el 10 de febrero se construyó el polideportivo al que voy yo 3 veces a la semana a hacer gimnasio. Tú también estás yendo al polideportivo. Sí, claro. Entonces es algo que debería hacerse, aparte también, no solo estadio, también polideportivo para la gente, claro, para que vaya a practicar deporte, sí, no solamente ver, practique deporte. Sí, masivo, por ejemplo, sobre todo para el deporte masivo. Juego, que sea para la tercera edad, juego para los niños, juego para la. Ejercicio para los jóvenes, así, una cosa así, muy bonito. Sí. Y quería hacer, ¿puedo hablar sobre las reflexiones sobre la educación física chilena, digamos? ¿Puedo hablar, no? El derecho a la educación física, dice. Los derechos del hombre derivan de su propia naturaleza racional. Por consiguiente, es necesario que todos los chilenos puedan acceder a ella, comprendiendo que no solamente existen problemas económicos y culturales que condicionan su realización, sino también una redistribución de los medios para tener acceso a ella. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 2, expresa: toda persona tiene todos los derechos, inclusive el de realizar educación física y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción, importante, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, edad o de cualquier otra índole, discapacidad militar, lo que sea, ¿no? Origen étnico, nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Posición económica o disposición económica? Posición económica. El otro también es válido. ¿Mm? Disposición económica podría ser válida, una disposición tuya hacia lo económico. No, pues. Y te da una posición económica. No, dice aquí, posición económica, dice. Oye, ahora me gustaría, Lucho, hablar con la gente que nos visita, los estudiantes de cine. Bueno, amigos de Radio Diferencia, ahora quiero hacerle una pequeña entrevista a nuestras visitas. Buenos días. Hola, buenas. ¿Cuál es tu nombre, empezando? Yo me llamo Constanza y soy estudiante de Comunicación Audiovisual del Duoc de Viña. Estamos acá en la radio porque le estamos haciendo un documental a un integrante, a Lois Albert, ya que para nosotros es muy importante el tema del arte y nos queremos enfocar en el arte abstracto de Lois, aprendiendo a cómo lo muestra él a través de sus pinturas, su personalidad, su forma de ser. Ya, ¿y qué te pareció la radio en este momento? ¿Cómo funciona? Nos parece súper bien, creo que, o sea, en lo personal, creo que es una buena ayuda acá en el hospital. Los temas de opinión, ¿no? Excelente. Ya. Además, me gustaría saber tu opinión acerca de los que trabajamos acá en la radio, si encuentras que lo hacemos bien, que lo hacemos mal. Sí, lo hacen muy bien. Creo que hay una buena coordinación en cuanto a la comunicación que tienen. Aparte, los temas también de controversia son muy buenos, muy actuales, y sí, lo hacen perfecto. Ya. ¿Por qué no presentas al resto de tus compañeros, por favor? Bueno, aquí está Alejandro Órbenes, Camila González y Dominique Rosales. ¿Son hermanas? No, todos somos estudiantes, compañeros del DUOC. Nosotros, bueno, la mayoría somos de acá, de la quinta región. De Villa Alemana, otro de Casablanca, yo en lo personal de San Antonio, mi compañera de Viña. ¿Pero dónde estudian? Nosotros estudiamos en el DUOC de Viña. El DUOC de Viña. Esa es una consulta, tu carrera. ¿Dónde se puede trabajar después de terminar? Nosotros podemos trabajar en productoras, en productoras en televisión o en cine también. ¿Pero no es un campo profesional muy difícil o hay trabajo para eso? Sí, es un campo difícil, es un campo más o menos estrecho. Pero claro, si tú, a ti te gusta lo que haces y le pones empeño, no creo que sea complicado el tema laboral. ¿Y tú, cuánto dura tu carrera? Son 4 años, nosotros estamos en tercer año. ¿Y es muy cara tu carrera, no? Sí, digamos que la más cara de la institución. ¿Pero usted hace su crédito a usted o no? Nosotros, por ejemplo, bueno, hoy en día igual podemos optar a créditos. Antes no tenía crédito, antes los años 80 yo no tenía crédito, ahora no tiene crédito el 2. Claro, ¿sí? Ahora tenemos, nuestra carrera igual está acreditada. Y para que sea más accesible también estudiamos con crédito. Sí. Bueno, no todos, algunos. Sí. O con becas también. Por ejemplo, yo tengo la beca Milenio, que me aportan con alimentación. Y no, esa no. Pero también me aportan con tanta cantidad de plata mensual, que esa me sirve como para pagar la mensualidad. Bueno, te quería hacer una consulta. Yo he estado visitando un ciclo de cine francés en el Teatro Condel. Yeah. ¿Y tú te manejas en el tema del cine francés? En lo personal me gusta mucho el teatro francés. Hablo de cine, no de teatro. Sí, me gusta mucho el cine francés. Y sobre todo, no sé si tienen conocimiento del Festival de Cannes. Sí, pues yeah. Sí, tengo conocimiento de... Obviamente que tengo conocimiento. Ya, yeah. Sí, es muy interesante el cine francés. Y en cuanto a, por ejemplo, tratamiento narrativo, todas esas cosas me gustan, por ejemplo, encuadres, directores franceses, es súper interesante. Pero tú sabes... ¿Sabes francés? ¿Saben hablar? Yo no hablo francés. ¿Pero lo entiendes? No, tampoco lo entiendo, porque el francés es bien complicado. O sea, un poquito, algunas cosas. Pero una película francesa que te guste. La última, una película francesa, la última que ganó el Festival de Cannes, me gusta mucho. Se llama La vida de Adele. Es muy interesante. No, de esa no me vengas. Sí, bueno, está en un hospital psiquiátrico. No, pero tampoco tiene que ver. Pues. Bueno, y te quería preguntar otra vez, a ver, de ¿en qué formato de cine te gustan las películas? A ver, por ejemplo, en el cine Condel, ¿las están transmitiendo en forma digital? En forma digital, ¿a ti te claro. gusta ver en 8 milímetros, 16 milímetros? 32 milímetros es lo mejor. Fumando voy, se cae el sol en la ciudad. No quiero hablar, no quiero imaginar. Sin luz que ilumine los pasos, que el viento borrará. Un taxi tomo, no sé cómo es el final. Me voy, no importa qué lugar. estoy pudriendo en cada lazo que no desato es esto, el tiempo que se va. Yo me llamo Constanza. Constanza. ¿Qué signo eres? Soy signo Tauro. Ah, da la vida por los amigos los Tauros. Es verdad. Sí. Ah, ¿quieres preguntarle algo? Ah, sí. Ya. Sí, pues, sí, bueno, pienso que estoy súper contento. Yo sé que voy a salir por la alfombra ancha, roja, verde, amarilla de la Breschi. Van a querer verme cada vez que venga para acá. Yo los voy a ir a visitar. Y voy a venir a la radio todos los sábados. ¿Por qué no puedo venir los miércoles, Luchito? Porque terminamos a las 7. Y pegarse el pique de aquí a Concón después de las 7. No quiero llegar a las 11, a las 10 y media, 11, muy tarde. ¿A las 2? Ah, ya vengo los miércoles entonces, Lucho. Ya. ¿Alguien más quiere función para la funcionalidad? Ah. Bueno, yo le quería preguntar más a las visitas que hay, que se han expresado bastante poco para ser experta en cine. Yo creo que tienen que hablar un poquito más. Yo creo que podrían decir alguna cosa. Ya, Rodrigo, está bien. Mira, pero que Constanza ha hablado, cualquier cantidad ha escuchado y ha hecho su opinión. Y el Lucho también, como que le puso la cascabel encima porque habían hablado 33, 32, 45 milímetros. Y voy a hacer el cuento. Hablaron 34 milímetros. No. Si son casazos, ¿qué tiene que ver eso? Juan Carlos. Compañero. Juan Carlos, tiene que ver que sean casadas, viudas? Juan Carlos, son traídas desde la estrella. Desde la estrella. Ya, preguntémoslo, ¿es casado yo antes que se vaya? Soltera. Ya, pero... yo estoy divorciado. Ya, por lo ordenemos la cosa. Preguntémosle a la... Preguntémosle si es casada, viuda, Camila, soltera... Camila, por favor. Buongiorno, Camila, ¿cómo has amanecido tú hoy? Bueno, buenos días. Estoy un poco resfriada, por eso no puedo hablar mucho ni muy fuerte, pero bien, contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Qué bueno, porque fíjate que mirando el perfil a la Constanza, tiene una nariz impecable, muy parecida a la mía, como de griega, ¿cachai? Porque yo tengo perfil griego, porque me llamo Enos. Ah, no sabía, no les conté yo que mi verdadero padre está vivo, el biológico, y el que murió era mi tío. Sí, algo no habías comentado anteriormente. Ya, yo no es que esté esperando que muera el señor. pero si, por lo menos Paoli me van a llamar para que lo vaya a ver en la última hora de estadía. Pero yo sé que la Chile quiere cambiar. Pero me ha ayudado mucho que yo tenga la estirpe Enos, porque además debería llamarme Lois Albert Enos. No, y de mi bisabuelo Enos Domacedo, que viene a ser de Macedo, que llegó a Portugal. Bueno, y de aquí llegamos hasta el altar. No, Berizzo iría a la Católica. Bueno, amigo de la radio, pero la Santa Tía es diferente a lo que está acostumbrado a jugar la Chile. Parece que la Chile quiere ordenar el equipo definitivamente. Y ahora la dejo con Deportes, entre Lois y, o sea, entre Roberto. Pero hay que notar que hay un corte de casa muy grande en la U. Consulta sobre por ejemplo, Pablo Romero en la Chile, y estudió en la Católica. O sea, la que la Chile traería a la Santa o Mario Salas. Luis Marín era de la Católica. ¿Qué le parece a ti eso? Y Pablo García era de la U. Entonces Luis Marín se juega a la U y Pablo García a O'Higgins. Imagínate que O'Higgins salió campeón del torneo de clausura y juega a la Libertadores con Pablo García. Creo que el cuarto arquero de la selección chilena. Está Jenny Herrera, Claudio Bravo, Cristóbal Toselli y Pablo García. Roberto, yo creo que la Chile se clavó con algunos jugadores que trajo, que por Mora, que le suele atacar el delantero uruguayo, sí. Gareca, el defensa argentino, le suele más caro, más de $1 millón y no pasa nada con ellos. Pues. Imagínate Chalarangui, después que se fue Chalarangui, se rompió todo el escenario. ¿Sí? Chalarangui se juega a Brasil. Sí, pues ahí lo oyó bien allá. Pues. Sí, pues está triunfando. Él dijo, San Paolo, un comentario que hicieron en CDF, dijo que tendría que partir el hijo pródigo, porque fue el pilar con el Pepe Rojas de que salieran campeones del torneo de clausura, apertura, Copa Chile y Sudamericana, con Jorge Sampaoli. Sí, se me acuerdo. Y después llegaron una buena campaña. Oye, pero con el Fantasma no están desinflados, pero tampoco ni mal ni muy bueno. Pero Arangui siempre estaba firme. Siempre fue titular y nunca se lesionó. Eso sí, menos lesiones. Roberto, dice usted ahora por Colo Colo, ¿qué crees que quería hacer Colo Colo, sea Flores o no sea Flores Europa? ¿Qué idea traer Colo Colo para tener un equipo al nivel internacional, como para la posibilidad de la Copa Libertadores? ¿Qué le falta a Colo Colo? No, yo creo que estos tapes se le subieron lomo a la cabeza. ¿Ah? Porque quiere echar tiene bronca con el Juan Gutiérrez. Yeah. Y Juan Gutiérrez, yo creo que mereció, le faltó respeto a Juan Gutiérrez porque Héctor Tapia es un cabro chico todavía. Sí. Imagínense que tiene. ¿Cuántos tendrá? ¿25, 28? 36. Imagínense. Y Juan Gutiérrez fue de la época de Arturo Salá cuando saltaba este gallo del Pulpo Simián. ¿Pero cuál es la pelea que hay entre ellos dos? ¿Cuál es la pelea que había hoy? Juan Gutiérrez y Héctor Tapia. Cuestión de honor. ¿Quién se lleva? Salieron campeones, se llevaron el título y ahora a qué le da más inflación. Le dieron a Juan Gutiérrez y Tapia se sintió ofendido y celoso. Yeah. Y fue menospreciado porque el preparador físico y el ayudante técnico, incluso puede. Ya. Pues, Lucho, el ayudante técnico puede salir campeón mejor que un entrenador. Sin el ayudante técnico, el entrenador no puede hacer nada. Tiene que tener un apoyo mental, moral y material. Y fundamental. Que hablemos de la Católica, ¿qué te parece la Católica? Por ejemplo, la Católica trajo este año a Mar González, que le salió caro, lo trajo de Rusia, casi no ha jugado, no ha sido ningún aporte. ¿Qué cree que pasaría con la Católica ahora en la Copa Sudamericana? Bueno, si trae Benicio, debería subir su nivel. ¿Pero qué le falta a la Católica? No, si la Católica ya volvió, ya no sube más ni baja. Va a llegar al tope un título y se lo pierde. Otro, como así le va a empezar bien, como Caio Carrera, va a terminar cansado como caballo cojo. Los entrenadores de la directiva de Católica de los Cruzados están alineando caballos cojos. Entonces eso es lo que pasa. Entonces nadie es una buena directiva. ¿Se acuerdan que estaba Jaime Esteves? Jaime Esteves renunció, tío Lucho. Jaime Esteves. Sí, lo cambiaron. Jaime Esteves, ¿supiste lo que era del Partido Socialista? Sí, sí me acuerdo. Yo. ¿O no, Enrique? Estoy equivocado. No, Jaime Esteves fue del PS. Sí. Claro. Jaime Esteves era el presidente de Cruzado. Era político sí, de izquierda. Pero era de izquierda, pero vivía en el barrio alto. Sí, igual sí. Que los hay como José Toá, como estábamos hablando una disputa el miércoles, José Toá y la Carolina Toá, que estuvo es del Partido Socialista y es alcaldesa de Santiago Centro. Imagínense que le gana un fallo. Imagínense. Bueno, estoy hablando de fútbol. Quiero hablar, voy al grano para terminar. Hoy día se juega la Liga Everton con Cobreloa. Si pierde, se va al descenso. Tiene que empatar o ganar para tener una chance. Y todo depende de que haga Calera. Unión Calera está también peligrando. Rangers de Tarca con el Peineta se hundió el burque, se hundió el barco. Y como se hundió el barco, los ratones arrancaron. Lo primero que sabían que era un barco, el Titanic, o el Poseidón. Sí, pero ¿qué arrancaban primero, los ratones o los capitanes? No, ahí me equivoqué, porque el primero que arrancó fue el capitán. Y el capitán se arrancó, saltó a la borda y los ratones se ahogaron. Ya, Roberto. Ahora que se usaste sobre la Unión Española, ¿qué parece que haya traído Marco González de Brasil y que siquiera pueda jugar? ¿Qué te parece eso en la Copa? No, si Marco González está inflado, en ese caso, que va ahí la patada. ¿No te gusta? Está reñuatón. ¿Pero es defensa de la Selección Nacional? Está rica, sí. ¿Pero es titular de la Selección Nacional? Está gruñón. Ni en órbita ni en la tierra, hace tiempo que no hago un acople, ni en órbita ni en la tierra, y me dicen mis amigos, a ti te hace falta el módulo, y me dicen mis amigos, a ti te hace falta el módulo, módulo, módulo, ¡hey! A ti te hace falta el módulo, módulo. Hace tiempo que no hago un acople, ni en órbita ni en la tierra. Hace tiempo que no hago un acople, ni en órbita ni en la tierra. Y me dicen mis amigos, a ti te hace falta el módulo. Y me dicen mis amigos, a ti te hace falta el módulo. Módulo, módulo, a ti te hace falta el módulo. Módulo, módulo. Ajá. Llegó el momento de irse a la luna. Oiga, niña, ¿cómo está su módulo? ¿Está bien? Entonces nos vamos a la luna. ¡A vivir! Hace tiempo que no hago un acople. Aquí te hace falta el módulo. Cuando aquí te hace falta el módulo. Cuando voy a pololear con niña, aquí te hace falta el módulo. Cuando voy a cumbambiar, me dicen, aquí te hace falta el módulo. Amarte quiero llegar con swing, aquí te hace falta el módulo. En la luna me voy a quedar, aquí te hace falta el módulo. Pero quería hablar un poco con la gente aquí, porque aquí el hombre lo saca fotos y no habla nada. Yo quería que se presentara un poco, que también es estudiante de cine. Quería, el hombre también tiene sus palabras. Bueno, yo me llamo Alejandro Órbenes, soy de Casablanca. Bueno, estudio junto con mis compañeras comunicación audiovisual. Es que yo quería recalcar de que nuestra carrera no es solamente cine. Nosotros estudiamos comunicación audiovisual, o sea, todo el lado de poder comunicar a través de los videos, fotografía, etcétera. Tenemos diferentes ramos y no solamente de cine, para que... Yo quería hacerle una pregunta a todos y a Loi también en general, sobre qué opinan también sobre el arte. Ustedes son como personas bien cultas que saben hartos temas, sí, de interés, y me gustaría saber qué es para usted el arte. El arte es la magnificencia de montarse arriba un caballo, pero que no lo monten al revés, como me pasó a mí una vez en un campo de un fulano. Estábamos súper con este toque y me dicen, móntate, sube el caballo, Luis Alberto. y me ponen la cuestión, me subo, me aplasto los testículos y más encima quedo de frente al culoso caballo. Y la cabeza del caballo estaba para allá. Y más encima golpean al caballo y empieza yo gritando peor que un desaforecido. Yo me... Y después me muestran un murciélago, esto no es broma. Los murciélagos yo sabía que eran así. Así un murciélago colgando el techo para abajo. No, yo no duermo aquí, dije. Yo no duermo aquí. Entonces, eso es arte. Eso es arte también porque es arte que se comparte con la conciencia. Pensaron que yo iba a elegir cónsul al caballo igual que Calígula, weón. Así que bueno, esa fue mi experiencia con el arte. Y también el arte favorece, cierra la puerta, por favor, Rodrigo. El arte favorece la imaginería, yo no hablo de imaginación, la imaginería del poeta que surge y surte, no de versos, porque los versos también siempre fueron pasados, porque no pueden ser versos, como decía Carlos Mayner, mi gran amigo que falleció, no sé, en 2009 y tanto, no pueden ser cacofónicos. ¿Qué es lo que es cacofónico? Cuando uno, por ejemplo, le pone y así a pichi, y con, entonces, no, pero no lo que dice, y con i, ¿cachai? Pichi con i. Entonces, cacofónico, eso, bórralo de ahí, me decía. Ponte todo, digamos, como letra verde, no con un disco par encima. Así que yo pienso que, como dice la señorita acá, el arte es muy importante, porque yo soy un poema, yo no hago poesía, yo soy un poema, yo pinto poemas, por no decir, pinto retratos, poemarios, poemas, pinto abstracto, es un poema. Saqué, gracias a la ketapila que me dio el doctor Barrientos, 9 diarias, 900, pero mejor, impecable. Entonces, yo quiero hacer un poema, dibujo después, surco con color, un abstracto de 1.20 m x 1 m, no es que lo quiera hacer rápido, pero tengo una síntesis tan rápida que me demoro 3 horas y descansando 15 minutos en un par de segundos. Así que, y lo retrato, pero yo quiero hacer, como me dijo una chica en la Breschi, me lo dijo, no me acuerdo cómo se llama, el INE, una alemana bien simpática, me dijo, sus dibujos que usted hace en el papel blanco son dibujos, es surrealismo. Entonces me comparo con Mata, ¿o no, Lucho? Y Mata Schaurren fue un gran pintor, que la gran pena de su vida fue no haber poderle dejado herencia en plata a su hija, que era esquizofrénica, pero que estaba muy bien compensada y que pinta y hace telar y artesana artista en Brasil. Entonces esa fue la gran pena. Yo creo que la gran pena mía no va a ser ninguna, porque la única pena que puedo tener es que muchas veces estoy con la obsesión de perder a mi hija, y eso no lo voy a poder tolerar ni soportar. Me va a venir un infarto, Lucho. Bueno, aquí con los amigos me va a venir un infarto. Y de infarto acá, infarto. Yo hice talleres de pintura, tengo unos cuadros en la casa también, de pintura en la escuela, en la universidad también, desnudo femenino, tengo varios cuadros en la casa. Y poesía también, pertenecía a un grupo La Mano, que hizo una poesía, está en un libro. Y varias poesías que uno ha hecho así de a poquito y se están publicando. Y bueno, quería saber sobre, verlo. Quería, ¿cuáles son los elementos del triunfo? Dice, alegría, optimismo, capacidad para disfrutar, sencillez, ternura, gestos de cariño, buena comunicación, espíritu de trabajo, confiar el uno en el otro, valores y metas comunes, tareas hogareñas y compartidas, reconocer errores y limitaciones, pedir perdón. Bueno, amigos de Radio Diferencia, esto ha sido una nueva experiencia de la Radio Diferencia, pero yo quiero plantear un tema. ¿Qué sucede con el 1 de mayo, el Día del Trabajo? ¿Alguien sabe? ¿Rodrigo? ¿Qué sucede? No creo que no vaya a avanzar mucho el tema del 1 de mayo. O sea. No es por nada, pero soy, no sé, el 1 de mayo y todos los 1 de mayo me suenan a dictadura, en esos años en que los 1 de mayo prácticamente nos rodeaban con guerra, con voces lacrimógenas, la gente la andaban correteando, no se podía juntar más de 3 personas. Estuvimos 10 años con, ¿cómo se llama ese horario que al tope que uno tiene que cumplir, ¿cómo se llama? Cuando, toque de queda. Chile, estuvimos 10 años con toque de queda. Tú no lo hacías todavía. Orangután. Y ustedes, bueno, que lo encuentran tan callado, ustedes que son estudiantes de cine, ¿qué opina del toque de queda? Ustedes, bueno, yo soy tan joven, bueno, ella también que ha sacado tantas fotos, ¿qué opina del toque de queda, del orangután, como me trató? Yo no pude vivir esa época, pero creo que no fue una buena experiencia acá en Chile. Eso es lo único que puedo decir. Gracias, Connie. Bueno, y aquí el amigo que lo veo, que con esas cámaras tan topísimas, esas cámaras de 600 mil pesos, ustedes, aparte de ser estudiantes de cine, son de fotografía, son de 35. No, pero son digitales, pero igual son con lente óptico, no son cámaras comunes. No, porque las otras no son. Así que, compañero, que le quería preguntar, ¿qué opinión tiene de nuestra locura absoluta? Partiendo por aquí con el amigo que tengo al lado. No, está bien, pues sí, cada uno con su tema, es lo que ustedes opinan, piensan, su manera de expresar, y este país es libre de expresión, pues así que cada uno hace lo que quiere, opina lo que quiere. Como dijo Salvador Allende, las alamedas se abrirán. Thank you. cosita. En realidad, no sé qué obsesión tiene mi gran amigo portero, señor Zurita, que cada vez que me echa una botella, a ver, sáqueme la cuestión. ¿Qué? Ah, ya, nada. Y siempre sale quedando con agua, pero no sé por qué me pregunta y me dice, ¿qué tiene esa botella? Bueno, yo quería hacer más que una reconciliación fuerte. Nunca he tenido mala reconciliación con el hospital, todo lo contrario. Y bueno, para qué decir que cuidado con la taza, Robertito. Me toca el 6 de junio, el día que nació André Breton, gran humanista, pensador, poeta. Fue el primer amor que tuvo Gala, después el Dalí se la levantó. Y yo tengo ese mismo 6 de junio, tengo hora con el doctor Cavieres para preguntarle por la posibilidad de que si me voy al extranjero, o sea, un pocos metros más allá hacia las playas de la quinta región, tendría la posibilidad de seguir con los medicamentos, porque no en cualquier parte se encuentra una quetiapina regalada como me la da el hospital, y yo saqué las cuentas que yo debería, o yo gasto, el hospital gasta por mí 3.600.000 pesos al año en pura quetiapina. Por eso, amigos de la radio, señores médicos, este lastimoso, este lastimero, este por diosero, no se va a ir nunca en cana porque jamás va a vender una pastilla psicopática. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que esté recuperándote y con tanto medicamento a tan alto precio. Bueno, amigos de Radio Diferencia, ahora con ustedes les dejo a Karin, que nos va a leer un poema. Historia natural. El león, tan famoso por los valientes, le tiene miedo a peluquero. El pavo real es un rosado florido. El puerco espín me hace falta la gomina. La lechuza, ¿hasta cuándo me tendrá de centinela? La cebra, acabo de escaparme de la casa de Orán. La loica, que le dio esa puñada en el pecho. La tortuga, solo yo sé cuánto vale un peso. La jirafa es un observatorio ambulante. El cacho, lindo ejemplar de guaso con espuela. Pingüino. Vendemos chaleco. Hola, Karin. Hola, Después que leíste tu poema, quisiera preguntarte por qué te habías alejado tanto de la radio. Ah, porque primero yo estaba en la residencia de la tía Sandra. Y me fui de ahí porque me bañaba todos los días con agua helada. Y entonces me aburría porque me resfriaba yo. Y lo otro, que el día primero de abril me operé al trigémino, a las cosas que dan las corrientes, entonces me operé. Y además, ¿qué pasa? Que los remedios que estoy tomando me da mucho sueño y por eso no he venido. Estoy contenta viviendo con mi mami, lo paso súper bien. Ay, quería contar que otra vez fui a ver una película que se llama Noé, y se trata, deja recordar, que yo le conté a Lucho de la película. Se trata que la, porque al principio no había nada y después empezó a crear, primero creó un mundo, después creó yo a Eva, y pasa que hoy no es, no le gusta, le dio de Dios que no que la niña no tuviera guagua porque era cosa de Dios. Igual tuvo la guagua y ahí se conformó. Y entonces creó la mujer y hombre que a Adán y Eva, la Eva comió el fruto prohibido y se tuvo que expulsar. Se tuvo que irse del pueblo de la ciudad. Después empezó a crear el mundo, primero salió el cielo, el sol, después creó la Eva. Y los animales. Eso ha sido la entrevista que le teníamos preparada con Karim. Bueno, amigos, yo me llevo con la sorpresa hoy día que me nombraron subdirector de la radio, lo cual lo agradezco a mis compañeros y voy a tener que responder a la responsabilidad. Bueno, con esto estamos cerrando la radio hoy día y esperemos traer el próximo semana traer nuevos invitados que nos puedan acompañar y hacer un interesante programa. Hasta luego. Un saludo de acá de Radio Diferencia. A las ondas del mundo, de Playa Ancha, Valparaíso, a toda la humanidad, de Enrique Eduardo Terán Paiva, que Dios los proteja. Ya, pues un saludo para el Día de las Madres, ya que yo también soy una madre, aunque no tengo hijos, reconocido, y si tengo hijos, me arranco para Checoslovaquia, me arranco con Lois. Encantado, lindo, encantado. En la maleta. Radio Diferencia. Es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos, por la expresión radiofónica.